Bien, ya estamos de regreso con Sin Fronteras a través de emisoras de Cristal. Les recomiendo que lean en www.radiosinfronteras.tk el texto que se llama Sube a nacer conmigo, hermano, y que está dedicado a nuestros cuatro de la Aconcagua y que van a estar en algunos minutos más con nosotros compartiendo también. Y que por supuesto lo vamos a leer para que usted también lo pueda escuchar. Egresado de Derecho, un hombre que ha estado vinculado desde muy joven. Él es joven, Mario Fuentes Romero, que ya lo presentamos de alguna manera ahí, dando su punto de vista también respecto al tema de la cultura y de qué manera la provincia se puede potenciar, o las comunas de la provincia se pueden potenciar en un trabajo asociativo y colaborativo que hoy en día parece no está presente. Pero bueno, ese eran temas bastante específicos, porque vamos a ir directamente a los temas de carácter político, que es lo que nos convoca en el día de hoy. Mario, ¿cómo podrías calificar tú la última Junta Nacional de la Democracia Cristiana, donde se ratifica el lanzamiento o la postulación para ir a primarias con Jimena Rincón y Claudio Rego? Bueno, la Junta, yo considero que fue una Junta bastante ordenada. No hubo mucha polémica, digamos, externamente, ¿no es cierto? Y ya, por ejemplo, de haber empezado la Junta a las 11 de la mañana, ya a las 2 de la tarde más o menos se veía claro y se visualizaba un acuerdo. Y el acuerdo era en torno a primaria, para elegir al precandidato presidencial de la Democracia Cristiana. Primarias internas. Primarias internas, pero abiertas y vinculantes. Abierta y vinculante. Porque ese candidato que salga de la Democracia Cristiana va a competir en una primaria amplia de la oposición que se va a efectuar por ahí por junio del próximo año. Ese fue que es la famosa primaria que se está planteando oficializarla, ¿no? Exactamente. Y de tal manera que, claro, nadie todavía da luces de cómo va a ser, pero claramente habrían... Yo creo que va a ser así, que van a haber primaria. Yo creo que si esta junta refleja algo del punto de vista de adoptar las primarias como mecanismo de elegir a otros candidatos, es entender el mensaje de la ciudadanía. O sea, si tú revisas los resultados de las últimas elecciones municipales, en la mayoría de las comunas donde se hizo primaria, la Democracia Cristiana triunfó. El caso emblemático de Santiago de Providencia. Santiago, por ejemplo, nadie pensaba que ganaba Carolina Toá. Fue una sorpresa. En Providencia la situación era un poquito distinta, pero aún así algunos pensaban que le pisaba los talones, ¿no es cierto?, nuestra candidata a la vez. Y así todo ganó, entonces... el caso de las primarias, yo creo... como ejemplo, inclusive Providencia, por lo bien que se habían hecho las cosas. Exacto, para derrotar a un emblemático, emblemático de la UDI, alcalde, como es Cristian Labé, digamos. Exacto. Todo el proceso de primaria, de integrar desde la centro-derecha hasta el sector más de izquierda. Exacto. Y claramente... Es que en las municipales la señal que tú das en una primaria es lo siguiente. Mire, señora, aquí no importa si a usted le gusta la Democracia Cristiana, si a usted le gusta el Partido Radical o Independiente. Aquí lo que importan son las soluciones. Hoy día la gente eso quiere. Hoy día la gente no le importa el color político, salvo algunas pocas excepciones donde la ciudadanía es más política. El color del gato, dijo Chimín, claro. Lo importante es que case ratones. Claro. Lo importante es que entregue soluciones. Ahora, por cierto, para los que son más políticos entendemos que los caminos son distintos dependiendo de qué partido político se trate. O sea, algunos plantean, por ejemplo, en este gobierno se plantea que se soluciona los problemas sociales con más crecimiento económico, y en otro tipo de gobierno se plantea que con el crecimiento económico no se solucionan los problemas sociales, sino que tiene que intervenir el Estado. Es decir, cuando se rebalsa el vaso empieza a caer. Exacto. La teoría del chorreo. Pero... Y de ahí que, bueno, logren beber de ese néctar. Exacto. Entonces, retomando el punto de vista de la Junta, yo creo que la Junta del partido entendió esta señal de la ciudadanía, donde la ciudadanía les ha dicho, córtenla con tomar la decisión entre cuatro paredes. Aquí nosotros también queremos participar. Y no solamente por participar, sino por transparentar nuestro proceso. O sea, cuando no se elegían en primaria los candidatos, era un mito, ¿no es cierto? No se sabía si había prácticamente una divinidad designando cada candidato en cada sector o dependiendo del líder de turno. Hoy día eso se transparenta. Y yo creo que es una gran señal y es un gran avance, y las primarias ya se fijaron fecha, que es para enero del año 2013. ¿Están las almas de la Democracia Cristiana expresada a través de Rincón y Orrego? No sé si las almas de la Democracia Cristiana, y no sé, Hernán, ¿verdad?, que te refieres específicamente con las almas. Porque bueno, las expresiones, digamos, de o visiones de país, claro, ideológico, claro, etcétera. Claro. De alguna manera sí, pero yo creo que no... La democracia cristiana en su interior conviven al menos tres grupos. Al menos. Histórico. ¿Todavía hay chascones? Sí, todavía hay chascones. Bueno, en la juventud mucho más, ¿no es cierto? En el partido todavía quedan algunos. Por suerte. Por suerte. Pero más guatones que... Sí, siempre más guatones que chacones. Y uno pero... que otro por ahí que todavía le queda un restito de colorín en el pelo. Sí, pero poco, ¿eh? Poco. Bien poco. Ya. Y Jimena y Claudio, por cierto, que representan más que esta diferencia o grupo interno, porque yo creo que los grupos internos son diferencias de forma, ambos representan el sentir de la democracia cristiana. La diferencia es que ambos quieren ocupar un cupo que lamentablemente tiene que ser uno solo, o sea, esa es la única diferencia. Por cierto, que en el proyecto en los proyectos en particular tienen diferencias, por ejemplo, ya, yo la Jimena. Las primarias internas de la democracia cristiana, abiertas, ¿ya? Y vinculantes, estamos de acuerdo. Ahora, es las próximas primarias, porque la gente entre paréntesis no va a entender nada, digamos. Claro. Ah, estas son internas de la democracia cristiana, pero internas, posteriormente vienen las primarias de la Concertación. Exacto. Y también primarias en la centro-derecha. Exacto. Es un año lleno de primarias. Nos imaginamos nosotros que uno va a llegar a concurrir a votar y le van a dar un voto de la Concertación y otro voto de la Alianza. O uno va a pedir el voto que... Eso está en especulación, o sea, obviamente hoy día nadie sabe, no está definido, hoy día no está claro. Lo que está claro es que al menos la Concertación está segurísima que quiere hacer primaria. Y eso es lo claro. Lo otro, ¿cómo se va a hacer? ¿Pero por qué es malo, sería malo, por ejemplo, que la primera vuelta fuera en primaria abierta y se presentaran todos los que quisieran, incluido Jimena, Claudio, Marco, Enrique, etcétera, etcétera? No, fíjate que no sería tan malo. Lo que pasa es que una posibilidad. Yo creo también que es una posibilidad, pero yo considero que las primarias para que el partido o la coalición lleve un único candidato me parecen mejores, porque de alguna manera sale a la elección definitiva una coalición unida, ordenada, ya habiendo definido, ¿no es cierto?, un programa común. Porque imagínate tú utilizar como mecanismo primario la primera vuelta y cómo se ponen de acuerdo para una segunda. Ahora. Claramente tienen que haber compromisos de por medio en un país legalista y donde la firma y lo que esté escrito vale por sobre la palabra. Obviamente en alguna medida muchos se sacan los ojos durante las campañas de primaria. Entonces, ¿cómo se restablece? Porque claramente hay casos que también las elecciones municipales nos entregó de que los candidatos por fuera... que no estuvieron de acuerdo, que se enojaron con el candidato que salió elegido, etcétera, etcétera. No, yo creo que el ánimo de la coalición y el ánimo en particular de la democracia cristiana es que si se adopta un acuerdo de primaria, ese acuerdo se respeta. Y tiene que ser así. O sea, no hay opción algo distinto. Bueno, y el que no lo respeta tendrá que asumir las consecuencias de eso. Vamos a la provincia de Petorca. ¿Crees tú que la última elección le fue bien a la democracia cristiana? ¿Crees tú que se están... produciendo la necesaria renovación de los cuadros políticos que la gente, la ciudadanía, estaba exigiendo de alguna manera? Mire, yo creo que, primero, del punto de vista si le fue bien o mal a la democracia cristiana, primero yo encuentro que le fue bien. Ahora, del punto de vista de su relación con el resto del escenario político de los otros partidos, yo creo que en la provincia se mantuvieron las fuerzas. Nada cambió. No, yo creo que no cambió. Fíjate la alcaldía. Cambiaron los rostros, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Cabildo, ¿no es cierto? Sale Dodo Cerda, entra Patricio Aleaga, de la misma democracia cristiana, aunque, bueno, Patricio fue independiente, pero por la democracia cristiana. Pero al final cambiaron rostros, pero no, las fuerzas, en definitiva, se mantuvieron. Del punto de vista de la renovación, la renovación es un concepto tan amplio, ¿no es cierto? Sí. De la renovación de rostro, a lo mejor no de edad, ¿no es cierto? Del punto de vista de la renovación de rostro, en Cabildo se produce un proceso interesante. Que el ingreso de Patricio Aleaga, que ya venía haciendo un trabajo como concejal, tuvo una votación espectacular. Patricio, le fue bastante bien, yo no tengo dudas que él lo vaya a hacer bien. Siento sí que había en el mito popular la sensación de que perdía, ¿eh? Unos meses antes se podía palpar eso, pero bueno, él dio una sorpresa y le fue bastante bien. Eso pasa cuando las cosas se hacen bien. Claro, y que de alguna manera tenía tras de sí una especie de salvavidas de plomo. Exacto. Por la temática, digamos, de ser sucesor o continuador de la política implementada o implantada por Eduardo Cerda Lecaro. Lo que pasa es que un alcalde, bueno, les pasa a todos los alcaldes que llevan cierta cantidad de periodos, sufren un desgaste natural y, por cierto, que se va a generar una oposición natural a eso. Y obviamente el que sigue... Incluido dentro de su propio partido, digamos. Eso lo desconozco, la verdad. No, yo digo como logia, que también se... porque también hay fuerzas que quieren elegir, digamos. Ah, claro, por cierto. pero en definitiva el candidato que viene, ¿no es cierto?, hereda a los opositores, pero el candidato bueno es el que suma. Y este candidato fue capaz de sumar lo que ya la gente que ya apoyaba el devenir de la democracia cristiana, pero sumó mucho más que eso. Mucho más que eso. Ahora, tú estás, sí, es que vamos a entrar de lleno a un tema que ha provocado tanto conflicto aquí en la provincia de Petorca y que tiene que ver con el recurso hídrico, el recurso agua, que está generando discusiones, presencia en los tribunales, entrevistas en los medios, debates, marchas, etcétera, demandas. Y tú sales con una temática que tiene que ver al interior de la democracia cristiana o de la juventud demócrata cristiana con hablar de una segunda reforma agraria. Eso es, yo diría que la reforma agraria en Chile ha sido uno de los hitos más importantes de desarrollo social, que para nadie lo puede desconocer, digamos. Exacto. Que sacó, ¿no es cierto?, al inquilinaje y colocó al ser humano, al campesino, en el rol que le correspondía, digamos. Sí, efectivamente. Así. Pero ahora, ¿se puede hablar de segunda reforma agraria? Por cierto. ¿En por qué cierto, sentido y de qué manera? Por cierto. ¿Cómo se expresa? A ver, ante todo, las causales de la reforma agraria en su momento son las mismas causales que hoy día tiene la crisis hídrica. O sea, yo lo veo, tú sabes que yo vivo en el interior de Cabildo, ¿no es cierto?, en Paihuena. Aprovecho de mandar un saludo a los amigos de Paihuena, Nicagua, en la zona en general. Hay gente que hoy día, gente beneficiaria de la reforma agraria, que recibió tierra, que hoy día está vendiendo las tierras. ¿Por qué? Porque no hay agua. Entonces estamos volviendo a lo mismo. Y en el momento cuando se hace la reforma agraria, se hace principalmente... Y hay uno que tiene derecho de agua y no tienen tierra, digamos. Y eso es algo más grave. Voy a ir a eso, que tiene que ver con otra cosa. Pero desde el punto de vista de las causales y cómo se repite la historia, porque se repite, específicamente se repite. En su tiempo la reforma agraria se hace primero por un tema de dignidad del campesino chileno. En su tiempo el campesino, tú sabes, ni siquiera recibía salario. Se le pagaba de otra manera. Casi como la ficha de la salitrera, a pedir al revés, con comida y con casa. Pero no había sueldo. Eso, si hay alguien que no le asombra, a mí por lo menos me indigna. La famosa galleta. La famosa galleta, sí. La idea de hacer la reforma agraria tuvo por fin dignificar al campesinado, primera cosa. Y también tuvo un fin económico. Había una crisis alimenticia mundial en la época. ¿Y por qué había una crisis mundial? Porque pocos tenían muchas tierras y no eran capaces de producirla. Y muchos no tenían tierra. Entonces el Estado dijo, vamos a dignificar, vamos a entregar las tierras para que empiece la economía, ¿no es cierto?, a funcionar. Hoy día con el agua pasa lo mismo. Hoy día la cantidad, si tú te pegas una vuelta por las zonas rurales nuestras de esta zona, la gente ya no está sembrando lo que sembraba antes. Un caso emblemático y cerca de la hacienda de Catapilco, hace ya aproximadamente 2 años que no siembran. En la zona del interior de Cabildo, para el lado, ¿no es cierto?, de Petorca. O sea, hay una crisis producto de que no hay agua. Cerca al agricultor no le conviene, porque pierde. Ahora, esa es una cosa, y eso por ahí viene el título de la reforma agraria. ¿Y por qué no? ¿Y de qué se trata esta reforma agraria? Los actores, los que denuncian, señalan que hay agua. Lo que pasa es que está acumulada y la tienen determinadas personas, determinados empresarios, en forma transversal. Es decir, está Trivelli, que hombre de Marco Enrique Ominami, está Eduardo Cerda, está, por nombrar algunos, ¿ya? Está Pérez Lloma, como lo más emblemático, pero también hay gente de la UDI y de Renovación Nacional. Es decir, este no es un tema del cual escape alguno en su posición política. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo en lo personal, yo creo que aquí hay que buscar las soluciones. Aquí si lo tiene Juanito, Pedrito, a mí me da lo mismo. Si lo tiene, por supuesto que pague. Y si tiene que ir a la justicia, que vaya a la justicia y responda como corresponda, sea el partido que sea. Y ahí uno tiene que ser clarísimo. Pero no nos podemos quedar en eso. Yo siento que la discusión en la zona, y a veces pasa en el país con muchos temas, se queda en eso. Venimos 1 año y medio discutiendo sobre eso. Bueno, busquemos las soluciones. Y la primera solución... Vamos a la solución entonces. Vamos, la primera solución, aquí hay que determinar, bueno, cuál es la naturaleza del agua en Chile. ¿De quién es el agua en Chile? Porque pareciera que fuera de los privados, ¿no es cierto? Así como está regulado. O sea, ese es el principio fundamental. Ese es el principio fundamental para de esa manera... ¿Es un recurso natural de bien de uso público o un bien económico? Es que ahí está el problema, estimado. Ahí está el problema. Porque desde el punto de vista legal, el único instrumento legal donde sale mencionada el agua como bien nacional de uso público es el Código Civil. Una norma de rango inferior. Debe estar en la Constitución. Como derecho fundamental, para que nos entendamos con los auditores. Sí, sí. Para que nos entendamos con los auditores. Es como que el derecho a la vida no esté consagrado en la Constitución, pero esté consagrado en una ley que es inferior a una norma tan importante como la Constitución. Que queda supeditada, digamos, a esta norma, a esta normativa. O sea, no existe un derecho al agua consagrado en la Constitución. Y ojo, ojo, para los que son católicos y para los que somos cristianos también. Juan Pablo II, yo soy muy estudioso de la doctrina social de la Iglesia, y estableció, no recuerdo en este momento qué encíclica, creo que es la Gaudium et Spes, y establece la naturaleza del agua. Dice que el agua es un derecho humano, y por lo tanto su distribución tiene que estar en manos estatales. Y tercero, su distribución tiene que ser equitativa y solidaria. ¿Qué significa eso? Que en el escenario actual no puede ser que haya gente, como tú bien dijiste, que no tiene tierras y tiene agua. ¿Por qué? Porque especula. Hace subir, bajar precios, gana plata con eso. Si nosotros definimos la Constitución que el agua de todos los chilenos, sí, yo le puedo entregar un derecho de aprovechamiento, pero de acuerdo a la cantidad de tierras que usted tiene, no más. Y segundo, usted no puede venderlo. No, porque va a lucrar con eso, si no es suyo, no corresponde. Usted tampoco puede arrendarlo, y menos hipotecarlo, porque eso existe hoy día en la legislación. Te lo he visto en la escritura. Es como venden el derecho del agua y la tierra no, o venden la tierra y no el derecho al agua. Es como vender un pulmón, ¿no es cierto?, y dejar el cuerpo. O sea, es algo que es inconcebible. Yo no siento... Yo creo que, Mario, está quedando súper claro lo que tú estás señalando. Está yendo a la génesis del tema. Y hay una coincidencia, al parecer, generalizada, pero... parece ser que las formas son las que disgregan a la gente, digamos, que tiene una posición. Yo creo que todo el mundo está coincidiendo con tu planteamiento, que dice relación con que esté consagrado en la Constitución, ¿ya? Y todo lo demás relativo a los derechos de agua, la propiedad de la tierra, absolutamente de acuerdo. Pero ¿dónde está entrampado entonces? Ya planteaste la primera solución, que tiene que ver con un derecho constitucional, un derecho humano. Lo que pasa es que el problema del agua no solamente es legal, y si nos vamos al punto de vista legal, bueno, podría hablar mucho. También tiene que ver de un punto de vista histórico. O sea, se necesita urgente modernización de la agricultura chilena. Seguimos con una agricultura del siglo XVII. ¿Tenemos? Sí, al teléfono el concejal Hugo Díaz. Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Hernán, ¿cómo estás tú? Estás escuchando las expresiones de... El egresado de Derecho, Mario Fuentes. Así es. Oye, mira, primero saludar a Mario por la postura frente a repetir la posibilidad de una reforma agraria. Me parece que eso es volver a dignificar al campesinado chileno que fue esclavo por mucho tiempo trabajando en el campo. Pero de verdad que tendría que hacer una discusión muy grande internamente en su partido, porque de verdad para cambiar el código de agua necesitamos un coro calificado. Y no solamente en el partido de él, digamos, sino que obvio, parece ser obvio, que... Obvio, pero partamos por casa. Nosotros tenemos 3 diputados nomás, pues, pero los 3 están dispuestos a todo. Tú sabes, no tenemos problema. Entonces... si los partidos se alinean para cambiar, porque tiene razón Mario cuando plantea que lo primero es cambiar la propiedad de quién es el agua. Y el agua tendría que ser un bien nacional de uso público, pero además contemplar como uno de los elementos más importantes de los derechos humanos. No puede ser que haya gente que no tenga derecho a tomar agua en este país, como ha pasado en algunas ciudades en la provincia de Petén, que han estado semanas sin agua, y que hoy día en el verano viene... la cosa bastante difícil. Entonces, pero tendríamos que hacer una discusión profunda, porque a veces los parlamentarios no están actuando como piensan los militantes que pueden tener una actitud consecuente, como escucho a Mario, y lo digo de verdad, de corazón. Con ese planteamiento, si lo tuviesen todos los partidos de la Concertación o de toda la oposición, porque la derecha claramente no los va a permitir reforma agraria, ellos no están dispuestos a entregar nada. Incluso la postura es seguir privatizando agua, para ellos lo ven como parte del desarrollo del país, la privatización del agua, o sea, retrógrado total su postura. Pero en ese caso, yo solamente, Hernán, yo quería recordarle a toda la gente que esté escuchando esta prestigiosa radio y convocarlos para el próximo viernes, a propósito del tema del agua, porque está convocado Rodrigo Mondaca al Tribunal de Juzgado de Garantía de la Ligua, a las 10 de la mañana lo vamos a juntar en la plaza, y no hay que dejar solo a un dirigente que se atreve a decir la verdad. El año 88 Pérez Lloma, militante de la ADC, me demandó a mí por injuria porque dije que era un luchador. Y hoy día demanda a Rodrigo Mondaca, que es el secretario de Moatina. Entonces, son posturas muy distintas en un partido pluriclasista, que alguien está planteando reforma agraria y otro está demandando a los dirigentes porque dicen la verdad. Entonces hay que hacer un tremendo trabajo, Mario. Estoy con tu postura, de verdad. Un hombre joven me gusta que tenga esa postura. Pero hay una cantidad de gente allí dentro de tu parroquia que piensan absolutamente distinto y no están dispuestos a entregar, e incluso meter presa a dirigentes que se atreven a decir la verdad, sabiendo que el año 2005 hay una resolución de la DGA que le ordena a Pérez Lloma cerrar un dren ilegal de 500 metros de largo por 15 de profundidad, y no lo hizo, y así se atreve a demandar por injuria. O sea, aquí este país no tiene nombre, de verdad. Entonces, solamente recordar que el sábado todo el mundo, los ancianos, los adultos mayores, los jóvenes, las mujeres, los niños, la ciudad, el campo, a apoyar a Rodrigo Mondaca. Bueno. Eso sería, Hernán. Y te gracias, Hugo, por esta posibilidad. Gracias, Hugo, por el saludo. Contacto. Saludos para ti. Bien. Se requiere una discusión profunda. Totalmente de acuerdo, si eso siempre ha sido. De por medio, saber, bastante grandes también. Para aclarar algo, Hernán. Uno puede tener, yo tengo algunas ideas previas de cómo cambiar las cosas, pero no voy a ser yo quien dé la solución final. Aquí tiene que haber armar un grupo y un equipo de profesionales, expertos, y también con una visión política, del punto de vista de la definición qué es este derecho, de quién es el agua y qué significa el agua para la ciudadanía, para la dignidad de la persona. O sea, agua es vida, o sea, es algo tan lógico. Por supuesto que una reforma como esta no se va a hacer mañana, ni pasado, sería un populista si digo eso. Pero la reforma agraria en su tiempo la planteó la Falange en su proyecto político del año 37. Y se inició aproximadamente el año 66 y se terminó como el 80. O sea, son procesos de largo aliento, pero alguien tiene que empezar. Pues, si nadie empieza, si nadie lo plantea, o sea, esperemos 200 años más. Y cuando se habla de la derogación del Código de Aguas. Claro, bueno, derogar, cambiar, bueno, cuestiones de forma. El asunto es que hay que cambiar la regulación. Y esa regulación está en el Código de Aguas. Y hay que cambiarla, completa. Porque el Código de Agua se basa en una definición errada, equívoca, de lo que es el derecho al agua. Desde un punto de vista de mercado. Se creó un mercado del agua. Y eso es cierto. Y de ahí ves tú que se venden los derechos aparte de la tierra. O si no fuese así. Y se produce justamente el año 81 cuando se produce el punto de inflexión también respecto a la nueva economía que desembarcaba de las aulas de Chicago aquí. No deja llamar la atención eso. En nuestro país, ¿no es cierto? Claro. Surgen las IFP, las ISAPRE, etcétera, etcétera. Y también en el tema del mercado y el código de agua. Es que el tema del agua no es un tema aislado, es una definición de un modelo económico desde el punto de vista de los recursos naturales. Hoy día lo vemos con la ley de pesca, cuando se le entregan cuotas prácticamente invariables por 20 años, ¿no es cierto?, a 7 familias. ¿Y por qué? Por un criterio histórico, porque ya las tenían. O sea, perdónenme. Y es un recurso natural. ¿Y el gobierno cómo lo defiende? No por la sustentabilidad, pero por Dios. Y también por el clientelismo político, que significa... También son familias poderosas, claro, por cierto. Y además del propio representante del legislativo, porque claro. Podemos poner un ejemplo, pero Fulvio Rossi votaba a favor de la ley de pesca porque en Iquique están las principales pesqueras y el nivel de trabajadores vinculados a esas empresas es mayor que la propia pesca artesanal. Entonces, aquí de repente defendemos, bueno, como él, hay muchos más que hicieron ese mismo juego, ¿ya? Pero en el fondo, claro, hay 7 familias, como tú dices, en definitiva, que se, tú diste el clavo, Hernán. Hay mucha idea. Mira, este país necesita muchas cosas. No digo que estemos en la quiebra. Este país tiene muchas cosas buenas, ha avanzado muchas cosas. Pero hay temas que hace mucho tiempo se necesita que se cambien. La gente está esperando. No solamente el agua, la AFP. ¡Qué robo más grande, la AFP! Yo no he visto ningún proyecto presidencial una determinación respecto a la AFP. Bueno, y las ISAPRE, 66 mil millones de pesos. Y el Estado tiene que buscar la fórmula para obtener recursos para... traer las vacunas, ¿no es cierto?, para combatir la meningitis. Entonces, hay algo que no funciona. Mira, otro ejemplo para terminar. O sea, hay varias cosas malas aquí, pero aquí hay una definición mala de cómo queremos Chile. Yo quiero un país como este, pero lo quiero más igual. Hoy día el 80% de los chilenos ganan menos de 500 mil pesos y el 20% así sería algo distinto. Hoy día las empresas se quejan que se les sube el 17 al 20% de los impuestos. Resulta que en Estados Unidos el impuesto a la renta de la empresa es de 35%. Y resulta que dicen que ellos le dan prácticamente ingreso a Chile. Falso. ¿Sabes de dónde viene el ingreso del fisco chileno? La mayor cantidad del IVA, de todos nosotros. Y una persona que gana el sueldo mínimo, que paga el IVA en su pan, que son 200 pesos más, de 800 mil pesos, por ejemplo, versus una persona que gasta 20 millones de pesos, el sacrificio del IVA no es el mismo, ¿no es cierto? O sea, yo derogaría el IVA para los productos básicos para empezar. Entonces, si te fijas, son muchas las cosas. Pero estas cosas jamás vamos a avanzar y jamás vamos a empezar si es que nuestros parlamentarios, ¿no es cierto?, no cortan con estos intereses creados que tienen. No digo que todos. Hay muy buenos parlamentarios, lamentablemente son los que nos salen en la televisión. ¿Eh? Qué lástima. Generalmente. ¿Ah? Hay muy buenos parlamentarios. Hay otros que andan robando cámaras, digamos. Claro, y que son los que salen antes de las discusiones para salir en la cámara y no terminan ni siquiera la discusión. Bueno, pero quedamos con dos temáticas centrales de principio, claro, que tienen que ver con las soluciones en el tema del agua, que tenga un rango constitucional. Claro. Eso significa también una... cualquier reforma pasa por el 75% de... 66%. Sí, requiere acuerdo. Requiere acuerdo con la derecha. Sí. Exactamente. Está fregado. Bueno, pues eso se puede hacer. ¿Eh? El tema de la reforma también al propio código de agua. Lo que pasa es que hay una estrategia legislativa. Tú reformando la constitución, debería venir de la mano la reforma. Viene el proceso. Porque vas a poder declarar el código de agua prácticamente inconstitucional, no va a ser coincidente con lo que establece. Lo que pasó ahora con los CORES, pues no sé si alguno ha escuchado en la zona. A ver. De que la constitución se establece que la elección de CORES por votación directa, y resulta que todos se estaban planificando, va a ser una votación bajo el sistema antiguo. Y salió un informe del Tribunal Constitucional que dijo: no, pues señor, esto no corresponde, porque no había una ley que lo definiera. Ahora el gobierno va a tirar estos días, yo sé que ya hay acuerdo en el Congreso, una ley de emergencia con normas transitorias donde establece que se va a prorrogar, al parecer, no quiero afirmarlo, todavía no ha salido, se prorrogaría el mandato de los actuales CORE. ¿Te fijas? O sea, reformando la Constitución, viene un efecto hacia abajo, un efecto dominó, y ahí cambia el código de agua. ¿Para qué? Para redistribuir los derechos de agua como corresponde. Usted tiene tanta hectárea, tanta agua necesita. Y a propósito que vamos a tener a los cuatro muchachos que van a ir a la Aconcagua ahí en enero, en nuestros cerros que siguen cubriéndose con plantaciones, en circunstancias que, yo lo dije el domingo pasado, esto igual que lo que señalaba Nicanor Parra, si decía, ¿para qué más hospitales? Si en Chile nos faltan hospitales, lo que sobran son enfermos. Aquí el tema del agua parece ser que lo que están sobrando son los paltos, digamos. Claro. Y siguen escalando. Es que yo creo que ahí no había un liderazgo del punto de vista, yo creo, gubernamental, digo, de esta perspectiva de tomar definiciones, decir, ya, pues cortemos de entregar derechos de aprovechamiento de agua a la cual hay sequía. O sea, seamos responsables, porque esos derechos de aprovechamiento hoy día de agua, si no hay agua, no valen nada, cero, es un engaño, no valen. Y siguen, ¿no es cierto?, como tú bien dices, construyendo. Si te das cuenta con esto, llegamos al punto de que aquí una reforma agraria del punto de vista del agua no es solamente legislativo. Ahí viene otro tema. ¿Cómo solucionan el problema de la sequía? Es un problema climático, es un problema científico. Se había dado en su momento la solución de los embalses para acumular en los buenos años, ¿no es cierto?, para tener para los años malos. Pero también es un problema de modernización. ¿Llenamos los embalses si los tuviéramos ahora, digamos? Por ejemplo, ahora estaríamos fregados. Pero hay un tema también de modernización. En Israel hace muchos años que ellos optimizaron el recurso y entubaron. No, allá no se riega por canales de tierra porque se pierde. Yo lo veo, yo en el campo se desborda el agua, lo cierto, sale a la calle y se pierde harta agua. Uno lo ve así como si nada, pero se pierde harta agua. Además, como los canales son de tierra, bien te absorbe más, se entuba. Ahora, desde el punto de vista de ahí viene la tercera parte de... ¿Y cómo se pierde el agua en la Aconcagua? Ahí, bueno, la ideal sería... Es decir, cómo ahí llega la desembocadura, ¿no es cierto? Claro. Y vemos cómo el agua fluye mientras acá en la provincia de Petorca. Y todo eso también tiene que ver con un juego de intereses y posiciones de carácter político, electoral. Hace añazo alguien tenía un discurso para la provincia de Petorca y otro para los canalistas de la Aconcagua. Entonces, defendamos, decía, el agua de la Aconcagua, y acá decía, construyamos luego los embalses, decía. Entonces... Bueno, yo he escuchado a varios expertos, no políticos, ingenieros hidráulicos principalmente, que han planteado de que sería lo mejor sería, ¿no es cierto?, lo mejor sería sacar el agua de la Aconcagua mediante tubo, o sea, entubar, ¿no es cierto?, mediante ese sistema. Es una forma cara, es a hartos años plazo, pero se puede, si los ríos no son de una provincia o de una región, son de todos, solidariamente la región. Y eso que tú me planteas de que... Claro, o estáis con el distrito 11 o estás con el distrito 10, ¿no es cierto? Y es cuando normalmente se ven enfrentados a campañas senatoriales, porque la circunscripción incluye las dos zonas, y creo que fue el senador Romero, si no me equivoco, que planteó esta. Allá decía, defendamos la Concagua y acá, bueno, construyamos un balse para que no traiga el agua de allá. Incoherencia política. Bueno, ahí dentro de tu planteamiento coincidente con Hugo Díaz, pero por otro lado también hay estas demandas que tienen que ver con formas de expresarse. ¿Tú piensas que ahora ya el tema tiene que llegar a la mesa de discusión donde esté, concilie lo técnico con lo político? Porque de pronto lo político se escapa, se vuela, sin conocimiento claro del punto de vista jurídico y técnico el tema. Porque nos aclaraste muy bien hoy día el tema del rango constitucional y lo que significa también el tema del Código de Agua, porque de repente, como bandera de lucha, ¿cierto? Reformemos o cambiemos, deroguemos el Código de Agua. Basta con una normativa. Es que la Constitución tú tendrías que establecer para que funcionara esto que yo te digo, que es de todos los chilenos, que es un derecho fundamental y además prohibición de lucro respecto del recurso. Se entrega de manera provisional, pero se devuelve si no se ocupa. No se vende, ni se arrienda, ni se hipoteca. Si tú haces eso, obviamente el Código de Agua va a ser inconstitucional. Ahora, ¿cuál es tu evaluación de la forma en que las instituciones del Estado han manejado o han estado presentes en el tema? No, yo creo que, o sea, mal, lamentablemente mal. O sea, no tengo palabras para expresarlo de otra manera. Estoy tratando de ser condescendiente. Sé que han existido algunos esfuerzos por parte de la autoridad provincial a través de la gobernación, a través de algunos proyectos, pero no ha sido suficiente. El problema es más grande que un par de aspirinas. Y es un problema nacional. Además que yo siento que debería haber una intervención, no solamente desde el punto de vista de la gobernación, sino que esta es una realidad que no solamente pasa en esta región. Esta es una realidad nacional. Y ojo, que nos va a afectar económicamente en la cuarta momento. Región, las empresas mineras, segunda y primera, el mismo problema. O sea, esto nos va a afectar. El 20% de las exportaciones, el 20% de las exportaciones chilenas son de productos agrícolas. Chile recibe, de todas las exportaciones, el 20% de plata que gana por exportar es del producto agrícola. O sea, no solamente el punto de vista de la dignidad del campesino, también de un punto de vista económico y de un punto de vista de justicia, ¿por qué no? Entonces, yo creo que el gobierno yo no he visto ningún proyecto serio, nada. Solamente fondos de emergencia, fondos, pero por Dios, no vamos a estar 20 años, 100 años con fondos de emergencia. Tanques. No sé, hay que buscar la solución definitiva. Yo creo que no. El tema, por ejemplo, el tema de al punto de vista de la usurpación, esta cuestión no es más cárcel, no, eso es científico, porque el problema ahí es la fiscalización, pues. O sea, un callo perfectamente sacado en la noche y nadie se da cuenta, pues. Alguno ha planteado, creo que también en Israel también, el agua a las parcelas llega por medidor. Colocar un medidor. Listo, y se corta hasta donde usted le aguanta el asunto, no más. Eso sería una solución científica, por cierto, que no te salvaguarda 100% de los problemas, sí. Nada. Sí, porque esto es como la delincuencia. Estamos, o sea, en Israel. No, pues nada, o sea, pero son avances, o sea, hay que ser más creativos. Y el problema, yo creo que falta poner en la mesa soluciones. Aquí no solamente hacer el análisis, ya el análisis está claro. Todos sabemos que hay una crisis del agua en la zona. Pero bueno, soluciones. Planteemos soluciones, seamos responsables. Mario Fuentes Romero, te queremos agradecer tu presencia en nuestro estudio. Esperamos en el futuro seguir contando contigo. No es fácil el día domingo viajar desde el interior de la provincia, pero ha sido muy valioso, muy clarificador posición respecto al tema del agua que está viviendo y va a seguir. O sea, vivimos así como con el temor permanente cuando se dice este verano no va a ser fácil, como que ya nos estamos acostumbrando a vivir solamente de la emergencia, digamos. Y no es la idea, ¿no? No. Lo que pasa es que hay que tomarle el peso al asunto, no es menor. El agua es vida. Un niñito un día me dijo, el agua la regaló el tatita Dios. Claro. Y dije, esto deberíamos entenderlo todos, ¿no es cierto? El agua es vida, el agua es un elemento vital. No puede ser que en Petorca, como decía Hugo, ¿no es cierto?, ya no haya agua en la napa subterránea para abastecer la red de agua potable. O sea, eso es grave, eso es gravísimo. En Cabildo hay una denuncia a la Superintendencia de Servicios Sanitarios del 2010 y del 2011 por corte de suministro, porque no había agua. O sea, esto es un elemento vital. Hay que tomar el peso del asunto, pero para ello, soluciones. Eso es. Y son amplias. Hay que ser tolerantes, sentarse en una mesa, discutir con profesionales, técnicos, gente de distintos pensamientos, ¿por qué no también? ¿Por qué no? Si coincidimos que es un derecho fundamental y no lucro con ella, bueno, todo en la mesa. Así es. Piensa como quieras, pero piensa. Pero exacto. Gracias, Mario. Gracias a ustedes. Nos separamos un par de minutos porque ahora vienen nuestros amigos del equipo de expedicionarios al Monte Aconcagua. Gracias, Mario. Gracias.